Buenos días, hermanos. La paz del Señor con ustedes. Como se pidió el día de ayer, también voy a pedir ahora, y yo también me acerco, que los adolescentes y los jóvenes se puedan acercar, que los que están atrás puedan venir hacia adelante. Yo quisiera poder expresar lo que se siente. Estoy aquí prácticamente sin palabras porque estoy pidiendo al Señor poder realmente llegar a sus corazones. Yo sé que es difícil hablar a los adolescentes y a los jóvenes. Difícil que puedan tener un poco de oído. Yo sé que también ya tienen una figura de este inútil que está aquí y decir, el hermano, otra vez, y sé que me toman como si fuese pesimista, sé que quizás no me quieren, esa es la verdad. Pero yo no estoy puesto por encima de ustedes bajo ningún concepto, bajo ningún precepto. Mi vida moral no es superior a la de nadie. Y si estoy aquí es justamente porque quiero que no cometan los errores que este inútil y quizás muchos de los que ya son adultos han cometido justamente en la adolescencia. Porque la vida adulta es una consecuencia de los errores que han vivido en su juventud. Errores que no se pueden reparar. Una de las cosas que el joven o el adolescente no sabe es que el tiempo no vuelve atrás. No se puede decir, voy a volver pasado mañana, voy a volver 10 años atrás para corregir esto. No se puede. Y van a tener que lidiar con esos errores, con todos esos pecados que cometen. Si no lo resuelven ahora, después van a sufrir consecuencias. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que hacemos esto. Yo recuerdo en mi adolescencia, en mi juventud, algunos campamentos en los que solía ir. Algunos de ellos cambiaron mi vida, pusieron un mensaje, una semilla. Y también lamento que sea poco el tiempo que dispongamos como iglesia. Y si en ese tiempo yo veía difícil la situación, les puedo garantizar que ahora está peor. Sí, si hacemos esto es porque estamos como iglesia en una crisis. ¿Sí? Yo me entristezco muchísimo porque lamentablemente la iglesia que le vamos a dejar es una iglesia que está en crisis. Está en crisis. Y si nosotros como adultos podemos hacer algo por lo menos para tratar de rescatar, porque ya no se trata de alentar. Se trata de rescatar, hoy que nada se trata de rescatar el corazón y el alma de los jóvenes porque estamos en graves problemas. Por eso es que hacemos esto. Yo espero que los campamentos de estos tiempos difieran mucho de los de antes. Antes el joven salía de un campamento y realmente iba a su casa y decía, se ponía a orar, se ponía a leer la Biblia. Yo era de los que salía del campamento y me ponía a leer la Biblia y oraba. Puede que me duraba un mes, un par de semanas, pero ya era algo. Yo quisiera también ahora que fuera de este tiempo, que este día no era solamente un día para el recreo. No es que estamos cansados de lo que se vive en la ciudad, de lo que se vive en casa todo el tiempo y que, ay, vengo a descansar, a jugar acá. No, yo no quiero que se lleven eso. Quiero que se lleven, hoy día fui alertado, hoy día fui puesto delante de esa presencia que es Cristo para que pueda mejorar mi vida. Ese es el objetivo. Ayer mi hermano Daniel habló del noviazgo puntualmente y de la situación sentimental de los adolescentes y jóvenes. Y hablamos, y es necesario hablar de esto porque es un problema grave dentro de la iglesia. Nuestros jóvenes y adolescentes, al no leer la Biblia y al no orar, su naturaleza carnal florece y está con toda esa pasión y esa sangre caliente afuera que les lleva, y que como no tienen dominio, les lleva a cometer errores, errores graves, ¿sí? Y después son los mismos padres los que lamentamos esos errores. Así que a causa de ese problema nosotros tratamos de alertar a los jóvenes, tratamos de decirles de que el enamoramiento o eso que se llama proyectar una vida en el futuro no puede basarse en sentimientos. Cosa rara, porque las novelas y las películas siempre le muestran que es una cuestión de feeling, como se llama, de sentimiento, que siento algo por él y quiero estar con él, ¿sí? Y pensamos que la vida del matrimonio es una vida que está centrada en el sentimiento, y eso no es así. Esa es la verdad. El matrimonio no está fundamentado en el sentimiento. Y a causa de eso estamos sufriendo nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué llegamos a esta condición? ¿Por qué las personas se enamoran de los tontos? ¿Por qué nuestras adolescentes, nuestros jóvenes, se enamoran de los tontos, se enamoran de los estúpidos? Bueno, porque alguien les enseña a escoger. El mundo les enseña a escoger y a enamorarse de los estúpidos. ¿Sí? Sin que se den cuenta que son estúpidos. ¿Y por qué? Y porque los estúpidos son espontáneos, son lindos, tienen moda, tienen una linda sonrisa, son impredecibles, quizás divertidos, pero es hace un par de horas. Y las mujeres, por lo general las mujeres cristianas, se enamoran de esa estupidez, y ya cuando se dan cuenta de que es estúpido, ya es tarde, ya tiene 3 hijos para el hombre. Y ahí se dan cuenta, esa situación. ¿Sí? Yo espero que ahora empiecen a ver a los hombres verdaderamente como son, sin esa máscara. No se enamoren porque sea negro, grandote, fisicudo, o sea lindo, rubio. Vean qué posibilidades les brinda en la vida. ¿Qué cosas tiene para ofrecerles? ¿Sí? Porque con una sonrisa no los van a alimentar. ¿Sí? Si el hombre no sabe trabajar, no sirve. Si el hombre no tiene una dirección, no sirve. Y si el hombre no conoce a Dios, no sirve. ¿Entienden la posición? Yo espero que con lo que se ha hablado el día de ayer haya sido de utilidad. Le voy a pedir que abran sus Biblias, Nuevo Testamento, primero en el libro de Timoteo. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a comenzar la meditación del día de hoy con estos versículos. Esto es para ustedes, para los jóvenes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer los primeros versículos. También dice Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros, también debes saber esto, que en los postreros días, postreros significa últimos, o sea, volvemos a leer, que en estos últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo van a ser los tiempos? Peligrosos. La palabra más apropiada, eso dice la Escritura, son tiempos de furia. Son tiempos de entorpecimiento y de una rebelión. A eso está haciendo referencia. Porque habrá, dice el versículo 2, hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Conocen el significado de estas palabras? Volvamos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Cuándo un hombre es amador de sí mismo? Una persona se ama a sí mismo cuando solamente se preocupa por él y al resto no le importa. Y hoy, desde la juventud, ya ocurre esto, en el que Job se pone a pensar solamente en él. Si ustedes están pensando en ustedes mismos y no están pensando en los demás, si no pienso en papá, no pienso en mamá, no pienso en los hermanos, solamente pienso en mí y estoy pensando en mi satisfacción, en lo bien que me quiero sentir, ustedes son amadores de sí mismos. Otra palabra más apropiada sería egoísta. Ego viene de yo, es el yoísmo, ¿sí? Pues yo, eso significa egoísta. Ego es la primera palabra, la primera comprensión significa yo. Cuando yo pienso en mí mismo y digo, ay, ¿por qué me toca así la vida? Y no me gusta mi mamá, no me gusta mi papá, no me gusta mi casa, es porque yo estoy pensando en mí mismo. Soy una persona egoísta. Dice avaros. Avaros son las personas que están continuamente pensando en el dinero, pensando en tener bienes y recursos. Y no está hablando de riqueza, está hablando de esa posición de que el hombre solamente quiere tener cosas, no importa cómo. Y si las tiene sin trabajar, mucho mejor. Vanagloriosos, ¿sí? Son personas de que se autoexaltan a ellos mismos. Se ve mucho esto en las mujeres, ¿sabe dónde? En el maquillaje. Cuando un hombre cuida también su propio cuerpo, es una persona vanagloriosa, porque quiere sobresaltar esta cáscara, porque lo que tenemos, este cuerpo físico, es realmente una cáscara. ¿Qué otros adjetivos tiene? Dice, van a ser soberbios, ¿sí? Soberbios. Yo veo mucho esto en las parejas de estos tiempos, donde el hombre se impone sobre la mujer. Sí, jóvenes que no están casados y ya se pegan, ya se golpean. Ya el chico un par de cachetazos y ya la chica le grita. Y a veces las peleas son en medio de la calle o en el colectivo. Y yo quedo asombradísimo. Y no te puedes ni meter, ¿no? Porque no es, si le decís chico, che, ¿por qué le pegás? Ya la chica dice, ¿y vos qué te metés? Soberbia, mucha soberbia. ¿Sí? Blasfemos. Blasfemia son ese insulto denigrante. Ya no es solamente decirle estúpido o necia, sino ya es decirle una serie de malas palabras a la mujer, degradándola a ella y a su madre. Eso se llama blasfemia. Y eso se ve mucho también en los dicen que se quieren, a veces los jóvenes, las parejas jóvenes se quieren, pero cuando se enojan se dicen de lo peor. Imagínense en casado. Porque no cambia la posición en el matrimonio, se empeora. Y todas esas cosas tienen que cambiar. Desobediente a los padres. La desobediencia es que cuando el padre da la orden o la madre da la orden, no lo quieren hacer o lo hacen tarde, o mentalmente van diciendo malas palabras al papá o a la mamá. ¿Sí? Y van, y ya de chiquitito, che. Durísimo. Bueno, son desobedientes a los padres. Ingratos. No hay gratitud. No son agradecidos con lo que le dan. De repente el adolescente dice, se ve una víctima. Ellos son los jóvenes y los adolescentes se sienten víctimas de lo que su padre. Oh, mi padre no me dio nada a mí. ¿Sí? Y son ingratos. Y impíos. Sin piedad. Personas que si ven, esto lo veo mucho más para que se pueda entender, lo veo mucho en los hermanos, ¿sí? El hermano mayor ve que el hermano menor está sufriendo, no le quiere ayudar. ¡Ah! Le pegan un cocacho ahí. Salí de aquí. El desprecio al hermano, a la hermanita. Salí, oh, fuera de aquí, salí de la habitación. Personas impías. Yo espero que estos adjetivos no estén en la vida de ustedes, porque si lo están, es porque realmente estamos viviendo esos tiempos peligrosos, esos tiempos de furia, esos tiempos de rebeldía. Y eso es un problema grave para la iglesia. Es un problema grave para la iglesia. Y no solamente se queda con esto. Fíjense en qué más, qué otras cosas aparecen. El versículo 3 dice, también son personas sin afecto natural, ¿sí? implacables, que no se pueden aplacar, que una vez que se enojan o que entran en furia o en eso que se llama actualmente la etapa de crisis, que tienen muchas personas hoy en día, y que no se les puede parar, ¿sí? Implacables, calumniadores, continuamente mintiendo o hablando mal de los demás, intemperantes, no le puede decir nada que ya le grita, ya desobedece, y crueles, ¿sí? Bueno, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué más dice el 4? Son traidores, impetuosos, infatuados, ¿sí? La palabra más apropiada es necios, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas cosas ocurren en la vida cuando una persona no conoce a Dios o se aleja de Dios. ¿Sí? Ustedes están aquí, posiblemente más que nada por ganas de divertirse. ¿Quién realmente está aquí buscando un cambio en su vida o queriendo dar su vida al Señor? Sean sinceros, ¿por qué están aquí? En la semana, ¿cuántas veces se han acordado de Dios? ¿Oran a Dios? ¿Oran realmente diciendo, Señor, se arrodillan a veces en sus camas? Señor, estoy aquí, ayúdame. ¿Leen las Biblias? Porque si estas cosas no están en sus vidas, ustedes también van camino a esa senda de peligro. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, Salmo. Salmo 125, versículo 5. ¿Qué dice allí? Mas a los que se apartan tras sus perversidades, ¿qué hará Jehová? Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Si ya desde nuestra adolescencia y desde nuestra juventud nosotros no nos acordamos de Dios, Dios los va a entregar a los peores caminos y van a sufrir más. Dicho esto, más que generar un temor, quiero generar un despertar en sus vidas. Quiero que piensen que faltan pocos años, algunos meses, para que ustedes tomen el control de sus vidas. Ya papá y mamá no van a poder decidir por ustedes. Lo van a tener que hacer ustedes solos. Y en pocos años van a tener que luchar por qué van a comer, qué van a beber, dónde van a vivir. Y si Dios no está con ustedes, no espere que le vaya bien. Vamos a leer una serie de versículos que son, que la Biblia tiene orientación para el cristiano, para el joven, sí, sí los tiene. Que Dios se preocupa de los jóvenes, sí, Dios se preocupa de los jóvenes y también se preocupa de los adolescentes. Los ama como ama a los niños, como ama a los adultos, como ama a los ancianos. Pero Dios también se duele del adolescente y del joven que no se acuerda de él. Fíjense en lo que dice la Escritura, y esto le dejo como consejos para ustedes. Dice Salmo 119:9. Pido que todos los abran, para que lo lean, para que digan, no es que lo que el hermano Santiago dijo, el hermano Santiago es una papa. Quiero que se hayan ido leyendo la Biblia, ¿sí? Busquen Salmo 119:9. ¿Qué dice allí? Leamos todo junto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? De nuevo, todo junto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Mañana va a ser un día que espero que sea diferente al resto de los otros. Yo espero que mañana puedan sentarse o que se acuerden. ¿Qué me dijo el hermano Santiago? El hermano Santiago me leyó Salmo 119. Y yo espero que puedan doblar sus rodillas en su cama y puedan orar leyendo esto. ¿Sí? Señor, limpia mi camino. Ayúdame a guardar tu palabra. Ayúdame a buscarte con todo el corazón. Ayúdame a no desviarme de tus mandamientos. Pidan eso, por favor. Doblen sus rodillas. Dios tiene mucha... Está esperando eso. Está esperando que ustedes lleguen. Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1. ¿Qué dice allí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ello contentamiento. Otra vez, acuérdate de tu Creador. Porque ustedes no se hicieron a ustedes mismos. Dios los ha creado. Los ojos que tienen, Dios se los puso allí. La boca, los oídos, Dios se lo hizo a ustedes. Acuérdense de su Creador. Ahora. Porque después vendrán los días malos y si son difíciles, no se van a sentir contentos. Hoy quizás hay muchos que tienen padres aquí. Yo quisiera que esos padres estén, o quisiera que muchos de los que ya son adultos estén aquí para que puedan corroborar esto. Para que puedan decirles ellos, detrás de mí, no se equivoquen. Acuérdense de su Creador. Salmo 25:7. Cuando uno es adulto, uno tiene la gana de volver el tiempo atrás y no se puede. No se puede. Y yo a veces digo esta frase. Gracias. Si a mí me dieran la posibilidad de volver el tiempo atrás, yo volvería cuando tenía 13, 14 años, o podría decirle a Santiago, deja lo que estás haciendo. Le daría esto, la Biblia. Lee esto, porque la clave del éxito, la prosperidad en la vida, no está en lo que el mundo le ofrece, sino aquí, en las Escrituras. Salmo 25:7. Al Salmo 119, agreguen esto a su oración. Digan a Dios, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Sí? Comiencen a orar y si no lo saben hacer, Salmo 119:9, Y Salmo 25:7, si lo quieren marcar en su Biblia, márquelo. Pero lleguen a Dios al menos con estas palabras. Acuérdense de su Creador. ¿Por qué? Salmo 71:5. Salmos 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿Es Dios la esperanza de ustedes? ¿Esperan en Dios? ¿O están esperando en el mundo? ¿Están esperando en sus estudios? ¿Están esperando quizás en la fuerza de sus brazos, en el trabajo? Si su esperanza está en Dios, si su esperanza es Dios, entonces van a tener seguridad. Pero si ustedes están esperando cosas en el mundo, o si siguen dirigiendo su vida en el mundo, ustedes nunca van a tener seguridad, nunca van a tener paz. Estos son los textos que espero que puedan llevarse de este retiro. Y queda uno más, Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Por qué Pablo le diría esto a Timoteo? Porque sabe Pablo por el Espíritu de que el joven tiene un problema grave y es que es imprudente. El joven por naturaleza es imprudente. ¿Qué es la imprudencia? Quizá el mejor ejemplo que ha habido en mi vida de imprudencia es el día en que crucé la calle sin mirar. Si cruzo la calle sin mirar, ¿qué pasa? Puede pasar un camión por encima mío, ni cuenta darme. Y si me pasó un camión por encima mío, cruzando yo la calle, si pasó eso es porque yo fui un imprudente total. Así también la vida es ese camión, que si ustedes no tienen la prudencia, si ustedes no se fijan lo que está viniendo, como sapo, como se dice, ¿verdad? Así los deja el mundo. Reventados. Actualmente, no solamente la iglesia tiene crisis con la juventud, el mundo está luchando por el alto índice de adolescentes y jóvenes que se suicidan. Ya algunos de aquí han escuchado o han visto, o entre sus compañeros al menos, una situación en la escuela de estas cosas. ¿Sí? ¿Han escuchado de esto? Un chico que se suicida, un adolescente, y a veces ni siquiera saben por qué. O quizás sí. ¿Por qué? Porque el novio, que era de 18 años, se fue con otra chica. Y la chica se ahorcó porque, bueno, no lo podía soportar. suicidio es algo con la que el mundo tiene que lidiar y yo no espero que la iglesia también. Nosotros como padre tenemos que asumir un error y yo lo he asumido y estoy revertiendo esta situación. Yo sé que mucho de lo que a ustedes les pasa hoy, el culpable de esta situación son los padres. ¿Sí? Son los padres. Ya hemos leído que estamos en los tiempos peligrosos. Ya hemos leído que el mundo está lleno de personas implacables, soberbios, que solamente son egoístas, gente mala. Y el problema del padre cristiano es que enviamos a nuestros hijos a que se junten con ellos. ¿Y cuándo los enviamos? Cuando los mandamos a la escuela, cuando los mandamos a los clubes, cuando los mandamos a hacer cualquier actividad, sea natación, deportivo, o lo que sea que hagan. Si en ese ámbito hay personas que no conocen a Dios, nosotros como padres cometemos el error de que las mismas actitudes, la misma orientación, la misma dirección que tienen los implacables, los incrédulos, ustedes también sigan. Yo reconozco ese error y estoy luchando también, así como le hablo a los adolescentes hoy y a los jóvenes, también estoy hablando a los padres para que dejen de pensar como la corriente del mundo y empiecen a pensar en estos tiempos peligrosos. Porque si nosotros seguimos creyendo que en el mundo vamos a obtener un futuro, esa mentira está llevando a nuestros hijos al infierno. Y nuestros adolescentes y jóvenes ya lo están padeciendo. Por eso es que hay que producir cambios. Cambios en los papás, pero cambios también en la juventud. Puede que sea un poco tarde, pero todavía tengo esperanza. Todavía tengo esperanza de poder llegar a sus corazones. Todavía seguimos orando por ustedes para que no cometan los errores del mundo, para que no se dejen llevar por la corriente del mundo. Porque la corriente del mundo los va a llevar hacia un abismo y cuando cae ya de ahí nadie los va a poder sacar. Tienen que reaccionar ahora. Tienen que reaccionar ahora. ¿Qué le estamos pidiendo? Que sean astutos, que sean inteligentes para ver, para darse cuenta que todo lo que está a su alrededor, sus amistades, esos que llaman amigos y que son mundanos, realmente no son sus amigos, son sus enemigos, porque los están llevando a pecar. Le estamos pidiendo de que controlen lo que ven, porque lo que ven en la televisión es lo mismo que están reproduciendo. Quieren parecerse a esas personas que aparecen allí, a esos hipócritas que visten de esa forma. Ya he visto a chicos que agarran un buzo y se ponen de pantalón y salen a la calle así, porque alguien en la televisión ya lo hizo. Si mañana alguien sale y se pone acá un ladrillo colgando, le puedo garantizar que el otro día van a salir todos los chicos con un agujero acá en la oreja y una piedra colgando. Y estoy hablando de cristianos. ¿Por qué? Porque están dejando que el maligno también los controle a través de la televisión. Las redes sociales, otro elemento maligno que para ustedes sería bueno si lo usaran de buena manera. Pero a una foto, que yo no sé por qué lo hacen, las redes sociales como el Facebook, parecería que se tratase de un casting, o sea, comienzan a sacarse fotos para la revista Playboy, una cosa así es. No sé por qué la chica, y ahí en el Facebook, y aparecen todos los comentarios de los obscenos del mundo, que son compañeros de ahí, unas cosas, y la chica siente como que eso está bien. Se sienten halagadas. ¿Por qué? Porque están buscando eso. Están buscando que le diga, ¡ay, qué bonita que sos, qué linda! Mamita, así. Digan que no. No quieren ser menos, ¿verdad? Egoístas. Están pensando en ustedes. Y al hacerlo, con todas esas actividades, ustedes están desagradando a Dios profundamente. Sepan que con casi todas las actividades que el joven tiene, ustedes están desagradando a Dios. ¿Saben lo que han sentido alguna vez vergüenza? Imagínense desnudo en el medio de la calle. Cierren los ojos. Imagínense que están en el medio de la escuela, en el medio de la aula. Quizás ya han soñado esto. Ya han soñado de que estaban en el medio de la escuela y tenían que pasar a dar lección y están desnudos, así. Esa vergüenza que a veces posiblemente haya aparecido en sus sueños. ¿Qué hacen ustedes? Se tapan, ¿verdad? Imaginen lo que papá pueda sentir de ustedes al verle así. Bueno, Dios hace cada vez que ustedes publican algo tonto. Dios dice, ¡ay, no! No es mi hijo, no puede ser mi hijo, no así. Los padres sienten mucha vergüenza. Dice la Escritura que el padre se avergüenza cuando el hijo es necio, cuando el hijo es tonto, cuando el hijo actúa de mala manera. No lo desheredamos, no le podemos quitar el apellido, obviamente. Pero más de uno, ganas no le faltan. A veces los adolescentes cometen cada error. ¿Sí? Antes los padres lidiaban con el vidrio roto, ¿sí? Yo me acuerdo que el problema más grave que lidiábamos antes era que el señor papá hice esto en la escuela, rompí algo, y bueno, era fácil, había que pagar y solucionamos. No. Hoy llegan a la casa chicas de 15 años, papá, estoy embarazada. Y el padre queda ahí. O, mamá, voy a ser papá. 14 años. Y hablo de cristiano. Vergüenza, desilusión, son las cosas que los padres sentimos cuando vemos a nuestros jóvenes y adolescentes ir por mal camino. Y yo espero que estas cosas cambien en sus vidas. Yo empecé a reconocer mis errores y empecé a actuar en base a esos errores. Y también espero que puedan, comiencen a considerar eso, que no sean vasallos, que no sean esclavos de sus entornos. Si el entorno que ustedes tienen les lleva a pecar, digan no. Digan no. Si le ofrecen un cigarrillo, si le ofrecen una cerveza, digan no. Digan no, no, porque Dios le desagrada, díganselo. Y si no son capaces de decírselo, ustedes están negando a Dios. Y si ustedes niegan a Dios, Él también los va a negar. Lo dice la Escritura también. En cambio, si ustedes se ponen firmes, no, podemos compartir, podemos quizás hacer algo, pero estas cosas yo no lo voy a hacer. No voy a tomar, no voy a fumar, no voy a drogarme. Porque mi esperanza está en Dios. Y si sus amigos se ríen de ustedes, sepan entonces que ellos no son sus amigos. Porque si fuesen sus amigos, respetarían sus ideales, respetarían sus principios. Pero si no les respetan en sus principios y se ríen de sus principios, esos no son sus amigos. Y no intenten hacer nada por quedar bien, porque igual se van a burlar de ustedes. ¿Entienden? Yo he venido más que nada con estas cosas prácticas, cosas sencillas. Tengo una lista larga, pero no, por lo menos esto. Y yo espero a lo que va en el transcurso de este año, tengamos más reuniones de jóvenes. Vamos a orientarnos mucho más, en muchas temáticas. Y yo también quiero que empiecen a hablar. Quiero que empiecen a preguntar, a cuestionar, ¿qué debo hacer? le pasa esto, comiencen a acercarse, acérquense a sus papás o acérquense a la iglesia, pero sin miedo, acérquense a mí. Yo sé que también a veces digo, no, pero es que el hermano piensan que yo le voy a condenar, que le voy a poner un cepo, le voy a tirar al infierno. No, no, les puedo garantizar que no, yo los quiero, verdaderamente los amo y quiero que salgan de allí. Sí, yo sé que a veces poco, no, que el hermano Santiago tiene palabras muy duras. No, no es, son palabras duras. Yo realmente quiero ayudar, pero tienen que acercarse, tienen que hablar. Yo me siento distanciado, siento sinceramente, de corazón, siento que hay un abismo entre esto y acá. Y quiero decirles que vengan. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ayúdenme a llegar a sus corazones también. ¿Lloran de noche? ¿Les da bronca su situación? ¿Están cansados? Porque si sienten eso ahora, es nuevo. Eso se siente generalmente después de los 25, 30 años. Pero si lo están sintiendo ahora es porque realmente están pasando por una crisis. Una crisis que el mundo no va a poder solucionar. Tienen que cambiar su manera de pensar. Tienen que cambiar su manera de ver la vida. Es así, es simple y sencillo. No es que Dios quiere continuamente que tengan las rodillas peladas y que estén continuamente orando, leyendo la Biblia. No se trata de eso. Se trata de tomar buenas decisiones. Ustedes pueden sentirse en plenitud en una vida acá, pero con Dios. Hacer las cosas bien, pero con Dios. Pueden proyectar una vida futuro, un trabajo, un hogar cálido, un buen esposo, una buena esposa. Sí, sí pueden. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero háganlo en el Señor. No lo hagan en el mundo ni con la gente del mundo, porque les va a hacer sufrir, les va a hacer llorar. Y la juventud va a parecer como días, porque van a ser años. Después de los 25 años, se estima que están recién en la tercera parte de su vida. Y si ya comienzan a sufrir esa edad, imagínense todo lo que viene. Realmente va a ser difícil. Yo voy a terminar aquí. Realmente tengo un mensaje largo, fíjense bien. Pero sé que no tienen muchos oídos. Y quizás sé que han escuchado ahora. Y al menos quiero que vayan con eso delante del Señor. Quiero que vayan con eso delante del Señor. Les pido a los adolescentes que, y a los jóvenes que se paren, se pongan de pie. Vamos a orar. Párense, por favor. Si nunca han orado sinceramente, si nunca se han acordado de Dios realmente como es Él, hágalo una hora. Hágalo una hora. Si tienen errores y pecados, Dios ya lo sabe. Nada hay que se pueda ocultar. Pero pidan perdón. Y pidan que les ayude a cambiar. Si hay sentimientos, cosas con las que están batallando y luchando, denle la carga a Él. Díganle, Señor, ayúdame, porque no puedo. Oremos. Señor Jesús, Padre de las luces, llego a ti en oración, Señor, poniendo delante a estos adolescentes y jóvenes que están puestos de pie delante de ti. Dios mío, yo espero, te ruego en el nombre del Señor Jesús por tu Espíritu que toques estos corazones, que estas palabras hayan encontrado un eco, que queden en sus corazones, que sepan ellos que tú lo amas y que sepan ellos que tú estás esperándolos, que abran, Señor, sus vidas. Cuida de ellos, son nuestros hijos. Son tus hijos, Señor. Muchos de ellos van quizás desorientados, con muchas molestias. Ellos están hablando ahora. Ellos están diciendo, Señor, cuáles son tus problemas. Cuáles son las cosas que sienten, sus temores y sus miedos. Como dice, Señor, como hemos leído, tú eres la esperanza, no este mundo. No hay futuro en este mundo, solamente lo tenemos en ti, oh Dios. Líbranos de los pecados de la juventud. Santifica en el nombre, en tu precioso nombre a ellos. Trabaja en sus vidas y trabaja también en las vidas de sus padres. Límpiales, Dios mío, ayúdales. Tráelos delante de ti, toca sus corazones, que puedan arrodillarse, que se acuerden de ti, que eres el creador de ellos. Y bendice sus vidas. Y a los padres te ruego, a mí te pido, Señor, que me ayudes a sacarlos del mundo, a librarlos, oh Cristo Jesús, de esa contaminación y de esa corrupción. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestros errores. Reconocemos lo mal que hemos hecho al abandonar nuestros hijos en las escuelas, al abandonar nuestros hijos en el mundo, en sus deportes. Oh Señor, ayuda también a los padres a que podamos velar por ellos, a poder apoyarle, a que exista ese diálogo. Abre, oh Dios mío, la conexión entre padre e hijo. Y ayúdanos, oh bendito Dios. Son tuyos, Señor, y son nuestra responsabilidad como padres, como iglesia, como cuerpo tuyo. Son el futuro de esta congregación. Y esperamos, Señor, que ellos tomen el buen camino en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos de apostasía. Ayúdanos, Señor, a ser santos como tú eres santo, a esperarte en santidad porque tú vienes pronto. Líbranos de todo mal y no nos dejes caer en tentación, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor Jesús, chicos. Dios les bendiga.